Versículo 13. Mateo 16, 13. El primer tema de hoy, empezamos viendo, la iglesia es edificada por el Señor Jesucristo. ¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo. Si es una iglesia según Dios, según la Biblia, tiene que ser edificada y formada por el mismo Señor Jesucristo. Dice la escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba preguntándole Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, vos y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Mire, importante, por favor míreme un momentico. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente tiene un concepto de Jesús. Si ustedes pudieran leer libros sobre metafísica, ¿piensan que hablan de Jesús? Claro, hablan de Jesús. ¿Pero creen que ven a Jesús como la Biblia lo ve? Ahí está la diferencia. Ustedes por ahí pueden escuchar un grupo que se llaman los mormones, o se hacen llamar los santos de los últimos días. Pero ellos creen que Jesús es un ser creado y que nació en otro planeta. Hago la pregunta, ¿son iglesia de Jesucristo? ¿Es importante lo que pensamos de Jesús? Un día al pastor Cosmedamián le preguntaron, ¿cómo saber si un grupo es una iglesia cristiana? Y él dijo, muy sencillo, pregúntenles qué piensan de Jesús. Porque hoy en día se piensa que Jesús es el gran maestro. Usted lee libros de superación personal y citan la Biblia. Ve películas seculares, americanas, y citan pasajes de la Biblia. Pero yo hago una pregunta, ¿saben correctamente quién es Jesús? Jesús, la primera pregunta que le dice a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Pregunto, ¿Jesús era Juan el Bautista que resucitó de los muertos? Otros dijeron, no, ellos piensan que tú eres Elías. Y otros piensan que eres Jeremías. Y otros piensan que tú eres uno de los profetas. Hago la pregunta, ¿estaban en lo cierto? Entonces el Señor les hace otra pregunta, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Mire, la iglesia se empieza, o sea, uno sabe que es una iglesia cristiana con el concepto que tienen de Jesús. Si hoy en día preguntamos quién es Jesús, ¿qué van a decir? Mire, triste lo que pasa. Un día me llamó mi cuñada. Nosotros hacíamos el grupo en la casa de ellos los jueves a las 7 de la noche, ahorita lo tenemos los martes, pero me llamó y me dijo, César, lo que pasa es que mi tía, no, así no fue el asunto, eso fue un miércoles que yo llamé, terminamos la reunión, me fui a llamar a mi hermano y me contestó mi cuñada y me dice, César, esta era la señal que yo necesitaba. ¿Qué pasó? Es que mañana viene mi tía, ya está, va a conversar con nosotros, ella está preocupada, porque nosotros empezamos a compartirle a mi hermano y a ella, ellos dejaron su iglesia y empezaron a aprender de Jesús, pero la tía, ella estaba muy preocupada porque Edwin y Kelly habían caído en una secta, porque según ellos nuestra secta solamente habla de Jesús y que nosotros estamos mal porque no hablamos de prosperidad, porque no hablamos de que usted va a ser exitoso en esta tierra, porque no hablamos de un evangelio terrenal. Entonces ella estaba preocupadísima porque su sobrino había caído en una herejía. Y me dice: César, yo había orado y le había pedido al Señor que si usted me llamaba, yo le decía a usted que viniera temprano para que me ayudara a atender a mi tía. Y le dije: mañana estoy ahí. Ese día, mire cómo es Dios. Ese día íbamos a ir con Javier a la clase. Llamé a Javier y le dije: ¿podés llegar a las 5? Y me dijo: sí, estoy en pico y placa, tengo que llegar temprano. Todo se dio, llegamos a la casa de mi cuñada antes de las 5. La tía llegó a las 5 y ella vio que le íbamos a hacer montonera. Pero empezó a hablar: no, es que estoy preocupada, ustedes dejaron la cobertura espiritual que tenían. Y empezó a hablar de un poco de cosas. Y nosotros le decíamos: no, señora, no se preocupe por eso. Nosotros estamos predicando a Jesús y empezamos a hablarle de Jesucristo, empezamos a hablarle de la salvación. Y es que ustedes no entienden, así nos decía. El Padre, Jesús salva, pero el Padre prospera. Jesús salva, pero el Padre quiere hacernos ricos. Oiga, qué imagen tan desvirtuada de Jesús. Y empezamos a compartirle. Y ella empezó a ver que lo que creía, ella no era error. Porque muchos hablan de Jesús. Muchos tienen una imagen del Jesús buena gente. Muchos tienen una imagen del Jesús de Navidad que les va a dar regalos a todo el mundo. Pero saben, no tienen la imagen de Jesús que la Biblia habla. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, versículo 15, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que Dios iba a enviar para salvar al pueblo de sus pecados. Ellos tenían una imagen correcta de Jesús. No Jesús como el buen maestro, no Jesús como el gran profeta, no el Jesús que dijo cosas bonitas que iban a ayudar a la humanidad por toda la historia. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios hecho carne, Jesús es el Salvador. ¿Qué imagen tiene de Jesús? ¿Tú quieres saber qué es una iglesia cristiana? Cuando si algún día te toca irte de esta ciudad y vas a buscar una iglesia cristiana, lo primero que tú vas a preguntar es: ¿qué piensan o qué dicen ustedes de Jesús? Si no tienen una imagen del Jesús que dice la Biblia, ¿qué tienen que hacer? Salir corriendo. Tu alma está en peligro. Hay gente que todavía no ha entendido esto. Hay gente que no ha entendido que lo que escucha lo puede salvar o lo puede condenar. Si me ayudan un momentico en el libro de Hechos, capítulo 11. El libro de los Hechos, capítulo 11. Versículo 11. Y vamos a leerlo hasta el 14. No me pierda Mateo. 11, vamos a leerlo desde el 11. 11. Pedro estaba hablando y dice: he aquí, llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Él te hablará palabras que te harán salvo a ti y a tu casa. Mire, hay lugares, si no hablan de Jesús como Salvador, si no hablan de Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo viviente, el cual iba a traer salvación, los que hablen en esa congregación tal vez te puede traer éxito, porque sí te motivan y te pueden traer éxito. Los que hablen en esa congregación tal vez te pueda traer prosperidad y darás testimonio: es que yo desde que fui a ese lugar Dios me enriqueció. Y puede que pase eso, pero salvación, tú quieres palabras que te den éxito, tú quieres palabras que te den riquezas, o quieren palabras que te salven a ti y a tu familia. tú eres el Cristo. ¿De qué testimonio les iba a dar Pedro? El mismo Pedro que dijo, tú eres el Cristo. ¿Saben de qué iba a hablarles Pedro? Palabras que les iba a dar salvación. Les iba a decir que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Sin perder Mateo, ¿no? Vamos a Juan capítulo 20. Tú eres el Cristo. Vamos a ver si confesar que Él es el Cristo trae algo. Vamos a ver si pasa algo con los que creen que Él es el Cristo. Juan capítulo 20, versículo 30. Dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por favor, mire lo que le voy a decir. ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Casi nada, ¿no? Casi nada. O sea, la iglesia que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, la iglesia que no tiene una imagen desvirtuada de Jesús, es una iglesia que cree y tiene ¿qué? Vida en su nombre. Casi nada, ¿no? Entonces, mire lo que Jesús le dice a Pedro. Volvamos a Mateo. Ahorita sí volvamos a Mateo, capítulo 16, versículo 17. Después de que Pedro confesó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón. El que confiesa que Jesús es el Cristo, el que sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué es? Bienaventurado, dichoso, feliz. Yo hago una pregunta: ¿somos felices por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos son felices por creer que Jesucristo es el Hijo del Dios, el Cristo? ¿Qué tiene el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Vida eterna. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que puede revelarte a ti que Jesús es el Cristo? El Padre. ¿Creen ustedes que por el estudio podemos conocer que Jesús es el Cristo? Que estudiando, hay gente que ha estudiado y no le ha llegado la revelación. ¿Quién es el único que puede abrir las Escrituras para que entendamos que Jesús es el Cristo? Dios. ¿Este entendimiento de nosotros? Vea, le voy a decir, este entendimiento es sobrenatural. Ayúdeme en Corintios. No me vaya a perder Mateo, pero quiero que vaya a Primera de Corintios, a ver si esto lo puede entender cualquier persona. Capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién no? Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que el hombre natural no las puede percibir. Hay gente que puede venir a la iglesia y si no ha nacido de nuevo, si no le ha sido revelado por Dios, por el Padre, por el Espíritu, que Jesucristo es el Hijo de Dios, no va a entender. Por eso Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló una buena predicación, esto te lo reveló mi Padre. Lógicamente Dios lo revela a través del mensaje, pero esto hay que discernirlo espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No se puede materializar el evangelio. La iglesia es una entidad espiritual. Nosotros administramos los bienes espirituales de Dios, dice la palabra. Bienaventurado eres Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 de Mateo 16. Sigue diciendo la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? ¿Del pastor? Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Ahí les tengo que hablar un poquito del griego. No me gusta mucho hacerlo, porque nosotros leemos nuestra Biblia en español, pero a veces para poder entender. Pedro significa piedra. Petro. En griego es Petro, y es una piedra pequeña. Y dice: y sobre esta roca, ahí ya no habla de Petro, ahí habla de Petra, sobre esta roca. O sea que no está hablando que Dios iba a establecer su iglesia sobre Pedro, como lo dice la iglesia católica, que Pedro fue el primer papa, el primer vicario. No, hermanos, el único vicario es Cristo. El único infalible es Cristo. Lo que Jesús está diciendo sobre esta roca no era sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo aquel que el Padre le revele que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hace parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia necesita tener la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. La confesión de Pedro, de que Cristo es el Hijo del Dios, de que Jesús es el Cristo. Eso es lo que sobre esa confesión, sobre esa palabra, Dios, Jesús iba a edificar su iglesia. No sobre Pedro. Porque ¿quién es Pedro? Ah, un buen apóstol. ¿O no es así? Pero Pedro es un hombre. ¿Jesús quién es? ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente. Se lo resumo en otra palabra, ¿quiere que se lo dé a entender? Jesús es el Dios que se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 14 de Juan 1. Y el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. ¿Por qué fue llamado Hijo de Dios? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Mire, hermanos, no todo lo que se llama iglesia es iglesia. Los que son parte de la iglesia son los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a edificar su iglesia? ¿Quién iba a edificar su iglesia? Jesucristo. Por eso mi primer punto, aunque todo lo que hemos hablado es importante, mi primer punto es que la verdadera iglesia, según la Biblia, es edificada por Cristo, no por los hombres. No es una iglesia según los hombres, es una iglesia según Cristo. No es la iglesia del pastor fulano de tal. No es la iglesia Nueva Jerusalén de César Betancur, es la iglesia de Jesucristo. Nosotros solamente somos administradores de los misterios de Dios por los cuales ustedes han creído, solamente somos instrumentos de Dios. Yo no soy dueño de la iglesia, ningún pastor es dueño de la iglesia. El único dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él prometió edificar su iglesia. La pregunta es, ¿cómo iba a edificar su iglesia? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Bueno es Dios. ¿Listo? Efesios 4. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Está hablando de Jesucristo aquí, Efesios. Duerme, le ayuda al joven, por favor. Necesito que tenga la palabra. Porque en él, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Yo quiero que ustedes escuchen la palabra de verdad. Efesios 4, versículo 10. El que descendió, está hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién llena todo? Efesios 4:10. Versículo 11. Él mismo. ¿Quién es el mismo? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién los constituyó? Jesús. A otros profetas. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo les he enseñado, y creo por lo que la palabra dice, que los apóstoles y profetas fueron ministerios para constituir las bases y los cimientos de la iglesia. Para mí hoy en día no hay profetas en el sentido figurado, o sea, en el sentido técnico de la palabra, y para mí no hay apóstoles. Los apóstoles fueron 12 y no más. Pero Dios estableció a unos apóstoles, profetas. Ellos nos dejaron la palabra de Dios, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? Dice, hasta que todos, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo Dios iba a edificar su iglesia? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo la iba a edificar? Él mismo constituyó a hombres para que le sirvieran a fin de perfeccionar a los santos. A fin de, esa palabra perfeccionar se puede traducir también a fin de capacitar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Todos aquellos que han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Entonces, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los evangelistas? Capacitarlos. Y esa capacitación va a ser para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo viene la edificación de la iglesia? A través de la capacitación de los santos. ¿Creen ustedes que es importante ser preparados en la palabra? Si ustedes vinieran aquí a recibir cualquier cosa, hermano, y si ustedes se aburren, listo. Pero ustedes vienen aquí a recibir ¿qué? La palabra. ¿Y esa palabra qué está haciendo? Los está capacitando. ¿Y esa palabra qué está haciendo? Edificando la iglesia. Y dice la escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí hay una pregunta. Mire, esta edificación tiene varios propósitos. Primero, que la iglesia llegue a la unidad de la fe. Yo hago una pregunta, ¿creemos todos los mismos? ¿En todas las iglesias se cree lo mismo? Por ahí hay iglesias que creen que hay que atar y reprender al diablo. ¿Nosotros creemos eso? ¿Por qué no lo creemos? Porque en ninguna parte de la Biblia nos autoriza atar y amarrar diablos. ¿Sí o no? Ninguno de los apóstoles practicó eso. La iglesia a través de la historia no practicó eso. ¿Por qué? O sea, yo hago una pregunta, ¿por qué no todos creemos lo mismo? ¿Por qué no todos hemos llegado a la unidad de la fe? ¿Les respondo? Porque no todos son iglesia. Si usted se devuelve al versículo 3 del capítulo 4, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿cuántos señores hay? Un Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Una fe. ¿Cuántas fees hay? Una fe. ¿Por qué no tenemos unidad de la fe? Sencillo, no todos son iglesia. ¿En qué creemos nosotros como iglesia? Quiero darles unos dos, tres versículos, ¿listo? Romanos 5:9. Ah, pero vamos a leer primero Romanos 3, 24 y 25. Dice la escritura, no me pierde Efesios, por cuanto todos pecaron, estoy leyendo el 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto vale la justificación? ¿Cuánto vale la salvación? ¿Fuimos justificados qué? Gratuitamente. ¿Qué dijo Jesús? Venid y bebed del agua de vida gratuitamente. ¿Hay que cobrar por darle la palabra? Esto es gratuito, hermano. El evangelio tiene que ofrecerse gratuitamente, porque la muerte de Jesús, ¿cuánto costó? A nosotros, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? En su sangre. Cuando hablamos de la sangre, hablamos del sacrificio de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava de todos nuestros pecados. ¿Para qué fue el sacrificio de Cristo? Para que lleguemos a la unidad de la fe. Si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el sacrificio de Cristo fue solo con un objetivo: salvarnos de nuestros pecados, porque estábamos condenados a la ira de Dios, estábamos expuestos y caminos al infierno. Pero hoy en día la sangre de Cristo, Cristo murió en la cruz para hacerte rico, Cristo murió en la cruz para sanarte todas tus enfermedades. Hago una pregunta, ¿Dios puede prosperar a alguien? Claro. Hago una pregunta, ¿Dios puede sanar? Claro. Pero hago una pregunta, ¿a todos los sana? ¿A todos los prospera? No. ¿Pero a todos los que creen en Él los salva? Claro. ¿Por qué no hay unidad en la fe? Porque se han inventado un poco de cosas. No han creído que Jesucristo es el Salvador de nuestros pecados. Han puesto a Jesús como Salvador de muchas cosas, Salvador de tu hogar. Hago la pregunta, ¿Cristo vino a salvar los hogares? Jesús dijo, yo he venido para salvar los hogares. La Biblia dice, yo he venido no a traer paz, sino a traer disensión. He venido para traer espada y poner al hijo contra los padres. Tal vez algunos de nosotros no lo hemos vivido, pero hay gente que se ha convertido a Cristo y lo han echado de su casa. Papá, yo creo en Cristo, Él me salvó. ¡Ah! Renunciaste a nuestra religión, te vas, traicionero. A veces el Evangelio nos une. ¿Qué hace el Evangelio? He venido para traer espada, para poner al hijo contra los padres, a los padres contra los hijos, a la nuera contra su suegra. Esto es lo más normal, ¿no? Pero Jesús vino a salvar los hogares, ese fue el objetivo. Usted me dirá, sí, yo he conocido gente que ha aceptado a Cristo, ha confesado a Cristo y su hogar se recuperó. Pues el tipo era un infiel, se arrepiente, su esposa cree en la conversión y lo volvió a aceptar. Sí, se restauró el hogar, pero ¿es el objetivo o salvación? ¿Por qué no hay unidad en la fe? Porque no sé, bueno, yo no. Gente se ha inventado un poco de cosas para hacer sentir bien a la gente en este mundo. ¿Ustedes creen que el evangelio es de este mundo? ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Nosotros en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Nosotros hemos puesto nuestra mirada en la ciudad celestial. Nosotros estamos camino a la eternidad. Mi hermano a mí me contaba algo ayer. Él estaba compartiéndole a alguien, no sé si era un compañero de trabajo, pero el hombre como que estaba muy preocupado por los terremotos. ¿Sí se dieron cuenta que esta mañana tembló? Gracias a Dios no se dio cuenta, porque yo no se hubiera asustado. Claro, fue leve, pero tembló. Mire las noticias. ¿Tembló Manuel hoy? No le dijeron. A mí la que me contó fue su mujer. Radio Calima, Radio Yotoco. No, Yolanda me dijo que esta mañana había temblado. Pero si uno se da cuenta que tiembla, ¿no le da miedo? ¡Haití! ¡Chile! Entonces el hombre andaba como preocupado por los temblores y decía, vaya y tiembla y se caiga la casa y uno se muera. Y mi hermano Edwin le dijo algo. De todos modos usted se va a morir, sea por lo que sea, sea una enfermedad, sea que te ahogaste, sea que se te cayó la casa por un terremoto. A usted no le debe preocupar cómo se va a morir. Es su alma. Si se muere, ¿para dónde se va? El hombre quedó como frito, ¿no? Usted se va a morir, hermano. ¿Cuántos van a morir aquí? Levanten la mano los que van a ser eternos. Acuérdense del profeta Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Voy a dedicar a la música. Canto mucho, ¿sí o no? Sí, me voy a dedicar a esto, esto me da plata. El evangelio hay que presentarlo gratuitamente, no da plata, hermano. Pero la música sí. Entonces, vamos a morirnos, claro. Pero nuestra eternidad. Entonces, si se habla de que la fe es para conseguir carro, casa, beca, riquezas, ropa, esposa, hijos. Hago la pregunta, ¿para eso es la fe? ¿O la fe de la que habla la Biblia es una fe salvadora? Por la fe en su sangre, dijo Pablo, Efesios capítulo 2. Volvamos a Efesios. Una fe. ¿La fe para qué es, hermano? Dios iba a edificar a su iglesia para que llegáramos a la unidad de la fe. ¿Cuál fe? Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿La fe para qué Dios nos la dio? Para salvación. La fe salvadora. O sea, si nos inventamos cuento que la fe es para conseguir carro, casa y beca, ¿no vamos a poner de acuerdo con más de uno? No. Pastor, lea Hebreos y verás que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Yo no he visto mi casa, pero yo la espero. ¿Eso dice la Biblia? Vamos a Hebreos 11 y vamos a analizar ese pasaje. Acuérdese algo, contexto. ¿Qué dice antes y qué dice después? Yo quiero que lleguemos a la unidad de la fe. Dice la escritura, es pues la fe la certeza de lo que no se ve. 11:1. Joven, ¿ya lo tiene? Hebreos 11:1. Duer, ayúdame, yo quiero que vean la palabra. O sea, yo quiero que analicemos este pasaje, porque muchos piensan que la fe es la certeza de lo que se ve. ¿Usted ha visto el carro, Gerardo? Pero confiéselo, créalo, tenga la certeza y le va a llegar. ¿Creen que es eso la fe? Les voy a demostrar por la palabra que la fe no tiene nada que ver con eso. Es una fe humana, mundana. Y se lo voy a decir más terrible, satánica. Porque han desvirtuado la fe. Hebreos 3:11. Es pues la fe la certeza de lo que no, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos han enseñado, ¿no? Hermana Fanny, usted no ha visto a su hija, ¿sí o no? Pero tenga la certeza, espéralo y le va a llegar su hija de Estados Unidos. Y usted dice, amén. No, no, no, no, eso no es la fe. Acuérdese, en la Biblia no tenía ni versículos ni capítulos. ¿Qué dice antes? Versículo 36 del capítulo 10. Hebreos. Vamos a leer que viene hablando de la fe. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir y no tardará. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir? Jesús, ¿quién es el que ha de venir? ¿A quién esperamos? ¿A quién no hemos visto? El que ha de venir, vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos han visto a Jesús? Levánteme la mano los que han visto a Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 dice, al que amáis sin haberle visto. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos? A Jesús. ¿A quién esperamos? A Jesús. O sea que la fe tiene que ver con quién. Con carro, con casa, con beca o con esperar a Jesús, que nos va a redimir y nos va a librar de la ira venidera. Cuando sea manifestado Jesús, nuestra salvación. Cuando Jesús venga, se va a completar nuestra salvación. Se va a manifestar la salvación. Vamos a ser libres de la ira. Y vamos a estar con Él para siempre. Para que lleguemos a la unidad de la fe, se han inventado tantos cuentos de la fe. Y la gente piensa que esos son iglesias cristianas. Son iglesias metafísicas o un poco de cosas. Mire, qué triste. Mi hermana Francia está hablando como con un compañero de trabajo. No sé, sí creo que era un compañero de trabajo. Y el hombre estaba pasando por algunos problemas. Y ella dice, no confiese negativo. Vamos, confiesa positivo. Crea que Dios va a hacer esto y lo hará. Y ese muchacho le hizo dar una pena a mi hermana, le dijo, ve, eso es cristianismo metafísica. Porque hoy en día muchas cosas que se ven no son cristianismo, ¿son qué? Metafísica. Una fe metafísica. Mientras leímos ahorita que acomodando lo espiritual a lo espiritual, ahorita se acomoda lo espiritual a lo material. Usted no tiene una casa, pero ¿qué dice la Biblia? Créalo, confiéselo, lo va a recibir. Y lo que usted cree y ha engendrado en su corazón por la fe, lo va a materializar. Mire, Dios iba a edificar su iglesia, Cristo. Dios constituyó pastores, ministros, evangelistas, profetas, apóstoles, para edificar a la iglesia, para que lleguemos a la unidad de la fe. La fe no tiene nada que ver con este mundo. La fe es espiritual. La fe es para salvación. La fe es para esperar de los cielos a Jesús. La fe es para creer. Aunque no lo he visto, yo sé que Jesús es real, que Él es el Salvador, que Él murió en la cruz por mí. Y que yo voy a ser salvo por su sangre. ¿Cambiamos el mensaje o seguimos predicando la fe en Cristo? Por la fe en mi nombre. Miremos Lucas. No vaya a perder Hechos, Efesios. No voy a alcanzar a terminar el primer punto. Lucas capítulo 24. ¿Listo? Versículo 46, Lucas 24:46. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír el mensaje, la palabra. ¿Cuál fe tiene que ser formada? ¿Cuál fe tiene que nacer en nosotros? Versículo 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Venga, ¿de qué le sirve a la gente decirle que Dios le va a dar una casa y se va para el infierno? ¿De qué le sirve? ¿Para qué me sirve a mí decirle a ustedes que Dios los va a bendecir o les va a hacer esto y se van a ir al infierno? El mensaje de fe tiene que ver con la salvación. Que se predicasen que en su nombre hay perdón de pecados y arrepentimiento. Si la gente no se arrepiente y sus pecados no son perdonados, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de este mundo y se pierda su alma? La fe tiene que ver con la salvación. Para que lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. Entonces, ¿cómo Jesús iba a edificar su iglesia? A través de hombres que predicasen la fe, pero la fe en Cristo, la fe bíblica, la fe para salvación. Amén. Vamos a seguir viendo Efesios a ver si hablamos de otro puntico. Sigamos ahí en el versículo 13. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia si no se conoce a Jesús? ¿Cómo la gente va a conocer a Jesús si no se les predica a Jesús? Quiero que miremos unos 6, 7 versículos y miremos a ver cuál era el mensaje de los apóstoles. ¿Quieren mirarlo? Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 5, versículo 42. ¿Cómo llegar al conocimiento del Hijo de Dios si no se habla del Hijo de Dios? Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era el tema de la iglesia primitiva? Jesucristo. ¿A quién enseñaban ellos? A Cristo. ¿Cómo conocer a Jesús si no se predica a Jesús? Vamos a 1 Corintios 2. Capítulo 2, versículo 2, dice la escritura, Pablo diciéndole a los corintios, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué se propuso predicarles Pablo a los corintios? A Jesucristo. ¿Cómo llegar al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuántos quieren conocer al Hijo de Dios? ¿Saben ustedes que por el conocimiento del Hijo de Dios el Padre iba a justificar a muchos? Si no se conoce a Jesús, no hay justificación. Dice, habiéndose ellos apartados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Hijo de Dios, no hay santidad sin conocer a Jesús. Por eso es importante conocer a Jesús. Segunda de Corintios 4. Ahí enseguidita, está en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 4. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque no nos predicamos, sino a quién. ¿A quién hay que predicar? ¿A quién hay que enseñar? El tema de Pedro fue Cristo. El tema de Pablo fue Cristo. La pregunta, ¿cuál fue el tema de Jesús? ¿Ustedes saben de qué predicó Jesús? De Él. Le voy a mostrar. Vamos al libro de Juan. Capítulo 6. Vamos a ver de qué predicó Jesús. O sea, Dios, Jesús iba a edificar a su iglesia para que llegara a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Listo? Juan capítulo 6, 35, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Jesús de quién habló? De Él. ¿Cuál fue el tema de Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Jamás. ¿Quién es el pan de vida? Yo soy. ¿De qué habló Jesús? De Él. Ayúdenme en Juan capítulo 11. Versículo 25. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿De qué habló Jesús? De él. ¿Cómo llegar al conocimiento del Hijo de Dios si no hablamos del Hijo de Dios? Juan 10, devuélvase un capítulo, Juan 10. Sí, señora, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Versículo 9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. ¿Quién es la oveja? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el único que nos puede dar salvación? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿De qué habló Jesús? De él. Versículo 10, 11, perdón, del capítulo 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿De qué habló Jesús? Yo soy el buen pastor. Juan 14. Juan 14. Versículo 6. Un versículo muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el único camino? ¿Cuál es la única verdad? ¿Quién es el único que nos da vida? Yo soy. ¿De qué habló Jesús? Y miremos el último versículo. Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Dice la Escritura: Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de esta vida. Yo soy. Entonces, mire, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo Jesús iba a edificar su iglesia? Él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros, a fin de edificar a su iglesia, para que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la iglesia tiene un objetivo: ser capacitada, ser edificada. ¿En qué? En la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí estamos viendo las características de una verdadera iglesia. Estamos viendo las características de la iglesia según la Biblia. Si usted no es edificado en la fe, y si usted no es edificado en el conocimiento del Hijo de Dios, no es parte de la iglesia, no es iglesia. Si usted no cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿es parte de la iglesia? No. La otra pregunta es, ¿por quién viene Jesús? Por su iglesia. Entonces, el próximo domingo seguimos en este tema de la iglesia según la Biblia. Amén. Yo quiero que ustedes conozcan qué es la verdadera iglesia. La iglesia no son cuatro paredes donde se reúne un poco de gente a cantar. La iglesia es una entidad espiritual conformada por gente que ha confesado y le ha sido revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que el mismo Jesús está edificando su iglesia para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por edificarnos en la palabra? Por hoy enseñarnos sobre la unidad de la fe. Yo quiero que usted llegue y que todos como iglesia lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar la Escritura. Gracias por regalarnos la oportunidad en este mes de conocer por tu palabra lo que es una iglesia verdadera. Señor, yo sé que no somos los únicos. La iglesia verdadera la conforman todos los santos a través de toda la historia, de gente que ha confesado al Cristo como el Hijo de Dios, Señor, a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Salvador. Los que han recibido la revelación de Jesús como el Salvador y como el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias por llamarnos a ser parte de la iglesia. Gracias porque el que bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, bienaventurado el que el Padre le revelare que Jesús es el Cristo. Y nosotros te damos gloria y te damos honra, Señor amado, porque nos ha revelado que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y tu iglesia te da toda la gloria, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hemos creído que en Él tenemos vida en su nombre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Qué tal si le regalas un fuerte aplauso a Jesús por hacernos parte de su iglesia?